Córdoba. La policía golpeó salvajemente al hijo de Alicia Perezuti, integrante de la ONG Vínculos en Red de Villa María, que lucha contra la trata de personas. Perezuti contó cómo sucedió la agresión y posterior detención del joven de 18 años.